Seguimos con más Younow 4443-6858, sino nuestra dirección de email. Younowtusabes2011@gmail.com. Muy bien, bueno, tenemos en línea a Luis Escobedo, excombatiente de Malvinas. Buenas noches, Germán, te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, por suerte ya pasando el día. Un día muy movido, emotivo, por un montón de cosas, la verdad que... Por suerte ya está pasando. Sí, ¿cómo vivís esto, no? Después de 30 años de esta masacre realmente, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Qué nos podés comentar? Mirá, hoy, digamos, antes, cuando no estaba tan insertado en lo que es veterano de guerra, estos días eran medio difíciles. Pero como convivo con el cotidianamente atendiendo veteranos de guerra, hoy pasó a ser un día más. Quizás no tanto tendría un significado especial, porque eso ya son, la verdad, 30 años y uno dice, la pucha, pasaron tantos años. Y yo soy un privilegiado, digamos, en ese sentido, pero mis compañeros, la mayoría, es bastante difícil estos días. Los días, ¿no? Más cuando se acerca el 2 de abril. ¿Qué tal? Federico te saluda. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Yo te quería consultar, digamos, ¿cómo fue la experiencia que vos viviste allá en las islas? ¿Vos qué día llegaste? ¿Cómo fue todo tu estadía allá? ¿Cómo fue la experiencia? Mirá, yo ya era futbolista, había hecho servicio militar, ya había salido. Y bueno, cuando pasa esto lo de Malvina, yo estaba jugando en los Andes en primera, y cuando compro un diario un fin de semana para ver cómo habíamos... Los comentarios de San Lorenzo, estaba San Lorenzo una vez, había jugado con los Andes. Ahí me entero que la 10ª Brigada, al cual pertenecía, se estaba reincorporando otra vez. Así que me presenté un lunes y un miércoles ya viajé a las islas. Fue algo muy rápido. ¿Voluntario fue? No, me obligaban. Ah, okay. Me obligaron, yo ya había dado baja, pero bueno, cuando llamé al cuartel me dijeron, dale, venite, porque si no te vamos a ir a buscar y sos uno de los pocos que faltan, así que no tuve opción, pero no es solamente que no tuve opción, sino que ya había una idea, qué sé yo, defender a la patria y era eso. A ver, nos retrotraemos al tiempo y antes no existe la tecnología o lo avanzado que hoy un chico de 18, 19 años puede estar. Antes por ahí no teníamos computadora, teléfono. La televisión teníamos apenas 4 canales, imagínate. Los ideales eran la familia y otras cosas más. Así que no dudé en ir a la compañía y bueno, lo que menos me imaginaba que esa incorporación y viajar a las Islas Malvinas, donde hacía poco había estudiado, al poco tiempo de estar allá, se convierte en una guerra y pasar de adolescente a tener que decidir por la vida mía o sobrevivir. Sí. Hola, Luis, te habla Carlos. ¿Qué tal? ¿Pensás en qué momento vos te diste cuenta que eso fue una locura desde cualquier aspecto que uno lo quiera mirar, ¿no? De un país tercermundista como un país que está surgiendo, digamos, en ese momento más tercermundista que ahora, contra una potencia mundial como era Inglaterra. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿En qué momento? A ver, uno no ante una adversidad no siente si el otro es más o es menos. Vos querés sobrevivir. Y digamos hoy, con el paso de los años, los ingleses estuvieron ahí. Uno cuando está ahí, Luis, se está entrecortando. No llegamos a escuchar bien qué es lo que nos estabas comentando. ¿Lo podés repetir, por favor? Ay, acaba de perder la comunicación. Se perdió con Luis Escobedo. La señal del celular. Ahora vamos a comunicarnos nuevamente con él, a ver si podemos seguir la nota. La verdad es realmente interesante. Es impactante. La verdad que nosotros nos quedamos medio fríos con estas cosas porque... Es increíble. Hablar con una persona que estuvo en una batalla, claro. O sea, es realmente... Y siendo argentino, que es lo más extraño. Y más allá de ser argentino, siendo un chico de 18 años. Sí. Eso es todo. Es una locura lo que... De la nacionalidad que sea... Un chico de 18 años no es alguien que está preparado para decidir sobre la vida y la muerte de él de sus compañeros a los que tenía que defender y de la persona que se le para enfrente con un fusil apuntándole y tener que... Sí, incluso a los 18, hasta hoy en día, para casarte necesitas una autorización, ¿no es así? Sí, exactamente. O sea, aparte una y vez, para matar a alguien, no. Una vez terminado ya el servicio militar, o sea, ella había finalizado el servicio militar, ya estaba, él era el jugador de fútbol. Lo habían dado de baja, digamos, había quedado como reserva, si se quiere, porque había terminado el servicio militar unos meses antes, y lo llaman y lo... Sí. Lo citan a que se presente de vuelta. Es que los militares tomaban como... por lo que hicieron, ¿no? Uno te pones a pensar que ellos pensaban que tenían un ejército profesional, que servía con un año de capacitación y a medias, que te tenía limpiando, lavando las cosas, haciéndole los favores a los gendarmes. Yo no sé si pensaban que tenían un ejército profesional. Yo creo que... No, nunca, pero jamás imaginaron... Lo trataron como tal. No, pero el tema fue que nunca ellos su concepto era para qué vamos e invadimos, total ellos no van a venir. Sí, ellos no pensaban que iban a ir a una guerra contra una potencia mundial. Yo pienso que pensaban en la mayoría en número. Pensaban, ¿no? Que decían, no, pero las Malvinas están muy lejos, allá al sur, tienen un montón de kilómetros, ¿qué van a venir a pelear por estas islitas, estos ingleses? Y seguro además Estados Unidos tiene buenas relaciones conmigo, decía Galtieri, así que seguro que nos va a apoyar. Con el whisky en la mano, ¿no? Sí. Dios mío. Así que por Dios. Increíble. Qué triste, la verdad, qué historia. Nos deja más así como medio. O sea, nos deja impactado. Tenemos en línea Luis. Sí, hola. Luis, sí, justo se nos había cortado. Sí, me estaban diciendo, sí. Cortado la comunicación. Bueno, nos estabas comentando que se cortó la pregunta que estaba haciendo. ¿Con qué Carlos momento te diste cuenta que había sido una locura? No, en realidad sí, ahora sí retomamos. No, que uno no se da cuenta ahí cuando está en una situación adversa. A nosotros no nos importaba que sean ingleses, como venían, lo que sea. Nosotros teníamos que sobrevivir. Y bueno, uno tiene miedo, terror, en los primeros días cuando hubo los bombardeos, los primeros ataques. ¿Te imaginas? 18, 19 años, un terror terrible. Pero bueno, uno con el pasar de los bombardeos fue tomando conciencia de que esto era serio, que teníamos que sobrevivir. Y lo que más nos pegó fue el hundimiento del general Belgrano. Ahí es donde fue la transformación de la mayoría de esos chicos que nos decían que éramos, a pasar a ser hombre, y ya después uno se transformó. Pero ese fue el momento donde uno dijo, esto es en serio y acá hay que hacer lo que hay que hacer, defendernos como sea. Luisa, ¿cómo le llegaba a ustedes la información de los caídos o del hundimiento del Belgrano en este caso? En realidad la información del hundimiento del Belgrano, por supuesto, fue algo grande, pero después las informaciones de los aviones, de cómo íbamos, todo eso, a nosotros no nos llegaba información. Lo único que teníamos era a un compañero que tenía una radio de esas picas chiquititas y agarraba radio de Uruguay, entonces ahí es donde más o menos sabíamos la verdadera historia, ¿no? Que no era tan como yo después cuando vine acá al continente volví y le contaban a la gente. Luis, cuando llegaste nuevamente al continente, ¿te dio un apoyo el gobierno psicológicamente? Es el día de hoy que no hay una política de Estado. Acá los cientos y cientos de suicidios pasó porque la democracia jamás hizo una política de Estado con respecto a la salud, el trabajo, la vivienda hacia el veterano de guerra. Todas las leyes que existen, los veteranos de guerra tuvieron que caminar, patear, golpear puertas y crearlas ellos mismos a lo largo de los años. Claro, no es algo que le ofreció el Estado, sino que si no peleaban ustedes, o sea, ¿no? No, jamás, no, imagínate. La primera parte de la democracia nos unió junto con los militares, y decir es combatiente y militar es casi era lo mismo, cuando en realidad jamás fue lo mismo, porque nosotros somos solamente muchachos que hicimos un servicio militar que nos llamaron y nos obligaron a ir a defender. No nos obligaron, en realidad fuimos nosotros, era una obligación moral, era un ideal que sabíamos tener nosotros, que nos inculcó a nuestra familia, ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación de los excombatientes que fueron a combatir en Malvinas con los que se quedaron en continente? Mirá, yo creo que tiene que ser claro. La guerra fue en la isla y los excombatientes de Malvinas son los que estuvieron en la isla y que padecieron el frío, el hambre, el terror y todo eso. Los que estuvieron en el continente se pueden llamar soldados, convocados, lo que sea. no tenemos nada en contra de ellos, yo tampoco tengo nada en contra de ellos. Si el gobierno les quiere reconocer algo o no, es problema de ellos. Lo único que decimos los excombatientes es que hay una diferencia. El que hizo el servicio militar o el que estuvo en el continente no fue lo mismo que el que combatió en la guerra en Malvinas. Si no, los ingleses, yo creo que también dirían aquellos que ayudaron a, no sé, a ayudar a zarpar los barcos, también se llamarían excombatientes, ¿te imaginás? Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Sí, sí. Es sí. Eso. Hay una gran diferencia. No estamos en contra de que si el gobierno les quiere reconocer o algo por el estilo. No. Solamente que creo que es una falta de respeto hacia los muchachos que murieron en Malvinas. Luis, te quería hacer una consulta. Vos, después de que volviste de las islas, volviste a ser futbolista, volviste a practicar deportes. Digamos, ¿fue un poco eso lo que te salvó de tener un destino similar al de muchos otros? En realidad yo abandoné el fútbol, yo no quería jugar más al fútbol, yo lo único que quería era trabajar, comprar una casa para mi viejo. Yo vivía en Ingeniero Budge, ahí, un barrio muy humilde, pero bueno, vine más o menos, vine. Y después, bueno, con el paso del tiempo tuve la posibilidad de volver a ir a ver San Lorenzo, Los Andes, en cancha de Vélez, la revancha, la segunda rueda. Me llevó mi viejo y bueno, y ahí volvió a nacer otra vez esas ganas de jugar. Cuando al poco tiempo fui, entrené y ya empecé a jugar, hasta que por suerte pude superar, me costó muchísimo y el fútbol fue lo que me ayudó, me reinsertó a la sociedad, fui una persona pública y me ayudó a olvidar un poco los padecimientos que en realidad padecieron los excombatientes día a día, ¿no? Luis, ¿volviste a las islas después de...? Bueno, No, nunca volví. Tuve ganas de volver hace 5 años, pero cuando decidí viajar, me enteré que algunos muchachos que viajaron para allá no vinieron bien, algunos tomaron una drástica decisión, otros intentaron suicidarse. Es decir, es volver atrás y remover muchas cosas. Sí, sí. Hoy tengo las ganas y ya tengo el pasaje y el 14 de abril voy a volver. Si las quiere ir, intentar cerrar alguna historia o abrirla, pero... Sí. ¿Tuviste compañeros caídos que eran...? Sí, tuve compañeros caídos. Los compañeros son los 649, pero de mi compañía sí he tenido caídos. Y cuando volviste, ¿qué fue lo que más te mortificaba entre el terror y todo? Es algo indescriptible y por ahí resulta mi pregunta, o sea, que no tiene la profundidad suficiente, pero... Es que en realidad el que parece que está enfermo o algo no se da cuenta. Yo lo sé por los comentarios de la gente que estuvo cerca mío, que yo era muy retrotraído, no hablaba, por ahí me quedaba tildado en algunas cosas. Que son circunstancias que uno por ahí no las tiene en sí, sino que va pasando el tiempo y los que te dicen son las personas que conviven con vos. Me costó superar bastante. Estamos hablando con Luis Escobedo, excombatiente de Malvinas y exfutbolista. Lo que yo te quería consultar era, vos cuando volviste, te pudiste reinsertar en el fútbol y reinsertar en digamos en la vida cotidiana, y ahora estás pensando, como decías, en volver a las islas. Pero hoy, por ejemplo, Cristina anunció que quería que se identificaran los cuerpos que quedaron en las islas. Desde los excombatientes, ¿cómo ven esto? ¿Creen que es algo que está bueno hacer o les parece que mejor que las cosas queden como están? Yo, si me pongo en el lugar de esa mamá, de ese hermano, es algo valedero. Creo que sí. Pero nosotros, sabiendo cómo fue allá, cómo se enterraron los cuerpos y todas esas cosas, yo creo que es medio difícil. Pero que sí, ojalá se pudiera hacer, pero yo creo que lo veo medio difícil. Pero poniéndote en el lugar de un familiar, yo creo que a un familiar le encantaría tener un lugar donde está el cuerpo de ese chico que fue a defender la patria. Pero nosotros que estuvimos allá, es algo medio improbable. Eso es lo que opino yo, ¿no? Luis, ¿crees que va a haber una solución diplomática con Gran Bretaña? Es difícil, es difícil. Imagínate que acá hubo muerte de los dos lados. Claro. Imagínate que hoy esas 1.800, 2.500 personas que viven en la isla pasaron a ser de tercera, cuarta categoría, olvidada, a ser hoy gente con mucha plata y con poder de decisión sobre una tierra donde va a ser, es importante por el petróleo, por la pesca y por un montón de cosas. Entonces es difícil. Ojalá, Dios quiera, pero siempre por la vía diplomática, ¿no? Claro, claro, perfecto. Por supuesto. Bueno, Luis Escobedo, te agradecemos que nos hayas brindado esta nota. Tenemos que irnos rápidamente a una tanda. Luis, te agradecemos. Acá muchísimas te mandamos un abrazo. Gracias por tu testimonio, Luis. No, el agradecido soy yo por dar este espacio y acordarse siempre de los excombatientes. Les mando un abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Bárbaro, estuvimos hablando con Luis Escobedo, excombatiente y exfutbolista. La verdad que es impactante las cosas que... historia increíble. La verdad es que, como todas las personas que tuvieron que pasar por una situación así tan, tan increíble como es una guerra, tienen muchas cosas. A mí siempre que tenemos este tipo de entrevistas con estas personas que tuvieron esas experiencias tan fuertes, ¿no? Es como que siempre me quedo con ganas de seguir preguntándole cosas y o sea, porque uno no tiene la magnitud. Es más, yo nací en el 82, no las viví las Malvinas. Uh-huh. No viví la guerra. Entonces, es como que... Ninguno de los que estamos acá, pero bueno. No, yo tenía un año, la verdad, cuando... Pero bueno, es como viste esa, como que siempre me quedo con ganas de saber más, o de que poder te transmita un poquito más de lo que uno ya sabe por libros o por lo que le enseña un docente en el colegio, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos rápidamente a una breve tanda y ya volvemos con más You Know.